sin tu amor. Todo lo que tú me provocas, cuando pienso en tu boca, sensual, preciosa, por eso. Oye, chica, chica bailarina, a la luz de la luna te quisiera besar. Chica bailarina, de amor te quiero hablarte, ya deja de bailar. Basta, me haces caso, ya no sé qué haré. Qué absurdo el día en que yo ni antes soñé. Llega el sábado a la noche, siento mi corazón latir, porque temblando emocionado, cuando estemos bailando enamorado, me gustas bailarina, como yo sufro sin tu amor. Todo lo que tú me provocas, cuando pienso en tu boca, sensual, preciosa, por eso. Oye, chica, chica bailarina, a la luz de la luna te quisiera besar. Chica bailarina, de amor yo quiero hablarte, ya deja de bailar. Mas no me haces caso, ya no sé qué haré. Qué absurdo el día en que yo mía te soñé. Cuánto me gustas bailarina, eres mi dulce ilusión. Todas las noches me desvelo, tus caricias deseo, me desespero. Por eso, oye, chica, chica bailarina, a la luz de la luna te quisiera besar. Chica bailarina, de amor yo quiero hablarte, ya deja de bailar. Mas no me haces caso, ya no sé qué haré. Qué absurdo el día en que yo mía te soñé. Chica bailarina, a la luz de la luna te quisiera besar. Chica bailarina, de amor yo quiero hablarte, ya deja de bailar. Chica bailarina, chica bailarina, chica bailarina, chica bailarina, chica bailarina, chica bailarina, chica bailarina.